Este tema que te quiero dedicar a vos, mamá, que ya no estás, pero que seguirás en el recuerdo de todos mis hermanos. Es un tema muy conocido por todos ustedes. El de ti se canta, ruega por nosotros. Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo a suplicarte, para rogar por el alma de mi amada, y en la muerte tan cruel me arrebatará. Yo sé que tu poder es infinito, eres igual con pobres y con ricos, y es por eso que en ti busco el consuelo para este corazón que está marchito. Por donde quiera que vaya, su recuerdo va conmigo, llorando paso las noches llorando. Para mí el sol ya no existe y entre sombras